amor, que te da su sabor, que te da su calor. Cumbia con alma de mujer, que te da su querer, que te da su querer. Baila mi gente, ritmo, ritmo, tan diferente. Siete lunas, baila mi gente, ritmo, ritmo, tan diferente. Cumbia con alma de mujer, que te da su querer, que te da su querer.